Lucerito es una niña con los ojos muy bonitos que observa desde lo más grande hasta lo más chiquitico. Me pregunta muchas cosas, cómo nace una flor, por qué huelen las rosas y por qué alumbra el sol. Me sorprende su inteligencia y su gran imaginación. Yo recurro a la ciencia para darle explicación. Lucerito entonces quiere que le explique el amor. Yo le digo que eso tiene que sentirlo el corazón. Ay, Lucerito, mi muchachita, con tantas preguntas yo me sofoco. Yo te respondo poquito a poco. Ay, Lucerito, mi muchachita, con tantas preguntas yo me sofoco. Yo te respondo poquito a poco. Porque da vueltas el mundo, ¿cómo hace para no caerse en el infinito profundo? Una vez tomó una silla y me preguntó en la sala, ¿es el murciélago un ratón al que le han salido alas? Dime por qué es azul el cielo y por qué es salado el mar. ¿Cómo es que hacen los árboles para la fruta endulzar? Yo quiero saber, mamá, tu respuesta con cariño a la pregunta que desmayó a papá, ¿cómo es que se hacen los niños? Ay, Lucerito, mi muchachita, con tantas preguntas yo me sofoco. Yo te respondo poquito a poco. Mami, ¿qué es el calentamiento global? Papi, ¿cuánto cuesta un día de tu trabajo? ¿Por qué flotan las nubes? Papi, ¿por qué tú eres tan gordo? ¿Por qué no puedo morderme el codo? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Cuándo voy a crecer? ¿Cómo es Dios? Ay, Lucerito, mi muchachita, con tantas preguntas yo me sofoco. Yo te respondo poquito a poco.